Buenas tardes a todos. Como acaban de anunciar, el tema de nuestra charla de ahora es la fertilidad en su lugar en la organización humana. Y este tema, que es sumamente importante, existe para poder comprenderlo bien y sacarle provecho, como se puede hacer, de saber ubicarlo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Nosotros, esta mañana se ha hablado de la persona humana, sus distintas dimensiones, otros aspectos más, ¿no? La persona humana, ¿no? Tiene como una de las dimensiones claves el tema de la fertilidad. Ciertamente. La fertilidad es una zona misteriosa de la persona, porque es algo que está en el confín entre el alma y el cuerpo. La afectividad o el mundo emocional, propiamente dicho, corresponde a la esfera corporal de la persona. Sin embargo, en el ser humano, eso lo vemos porque incluso los animales también tienen afecto, tienen emociones. Ellos no tienen alma espiritual, por lo tanto, entonces, este dinamismo pasional es algo que pertenece propiamente a la dimensión corpórea de la persona. Pero en el ser humano, el alma asume de forma evidente significa elevando absolutamente todas las demás dimensiones. De ahí que una pasión determinada sea totalmente distinta en el animal y en el hombre. La cólera, por ejemplo. En el hombre y en el animal nosotros vemos movimientos de cólera o de ira. Y sin embargo, son distintos en uno y en otro. Y esto a raíz de la asunción evidente que hace el alma espiritual. Por eso, eso hace también que estos movimientos de nuestro apetito, que se llama afectos, sentimientos o pasiones, tengan todo ese halo misterioso que les da el hecho de estar insertados en un movimiento donde también entra nuestra dimensión espiritual, inteligencia y voluntad. Las pasiones pertenecen, digo, entonces propiamente al cuerpo. Recordemos entonces las dimensiones del hombre para saber de qué estamos hablando ahora. El hombre tiene alma y cuerpo. Una unión sustancial que los hace ser una sola cosa, una relación estrechísima. Al punto tal de que no hablamos tan exactamente cuando decimos el cuerpo y el alma, como cuando decimos el alma y su cuerpo. Porque el cuerpo es por el alma. El alma es la forma del cuerpo. De ahí que propiamente podamos decir el alma y su cuerpo. No un cuerpo que tiene alma, sino el alma y su cuerpo, que es el cuerpo de un alma. Una unión sustancial. En la parte corporal de la persona, pero como ya les he dicho, asumido evidentemente y por lo tanto elevado y con matices totalmente singulares en el caso del hombre y con una gigantesca diferencia respecto al animal, nosotros tenemos distintos tipos de potencias. Como en el alma tenemos fundamentalmente de su esencia, luego están dos potencias por las cuales actuamos, la inteligencia y la voluntad. De la dimensión corpórea brotan también distintas potencias que son las que hacen que el cuerpo pueda actuar. Me refiero ahora a las potencias superiores del cuerpo. También hay otras potencias, las cuales no menciono porque no nos interesa venir al caso. Las potencias vegetativas, por las cuales nosotros crecemos, nuestro cuerpo tiene todas sus dimensiones, funciona el cuerpo. Circular la sangre, etcétera. Pero eso son dos potencias vegetativas que no toco aquí, no viene al caso, ¿no? Entonces, las potencias superiores, en primer lugar tenemos los sentidos internos, ¿no? Que son cinco, cinco, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Aunque el tacto más que un sentido es un género, que comprende a su vez distintos sentidos que todos se reducen al tacto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo toco, lo que percibo, ¿no? Al tocar algo, eso lo decimos eso es el tacto, ¿no? Pero también el hecho de que yo sé si estoy parado, si estoy sentado, si el equilibrio, todo eso también pertenece al tacto, ¿no? Son distintas dimensiones, ¿no? De ese. Por eso, más bien, explicaban ya los antiguos, ¿no? El tacto también más bien es un género que abarca distintas especies. Tenemos entonces cinco principales, aunque este, como digo, se ramifica en distintos sentidos. Y después tenemos los sentidos internos, que son cuatro, que es el sentido común, que tiene como función unificar todos los datos, porque, por ejemplo, yo percibo una unidad cuando veo, por ejemplo, un perro negro. Y cuando yo digo ese, usemos un ejemplo tomado de otro, ¿no? Cuando yo digo este chocolate marrón, ¿eh? Es dulce, yo percibo una unión intrínseca en todos esos datos que estoy dando, pero me viene de distintos sentidos. Ahí, evidentemente, que la vista percibe el color marrón, pero la vista no percibe el dulce. Y el gusto puede percibir lo dulce, pero no percibe el color, y sin embargo yo lo veo unidos. Y ninguno de los dos puede unir eso, porque los dos sentidos son incomunicables, los sentidos internos, ¿no? Por lo tanto, eso implica que hay un sentido interior, superior, en una esfera superior a ellos, que tiene como función, entre otras cosas, la de unificar todos esos datos y además darme conciencia de que yo estoy sintiendo. El sentido común, la imaginación, que es más fácil, los tres que siguen son más conocidos, la imaginación, la memoria y la cogitativa. Y este sentido es un sentido clave. Es lo más alto de la dimensión corporal del ser humano, el puente entre lo material y lo espiritual, porque la cogitativa es la que preparará la imagen particular de la cual la inteligencia después abstrae y forma cada uno de los conceptos que nosotros tenemos de las cosas, y es el puente por el cual se desciende la inteligencia después, ¿no? Desciende por la cogitativa, en la cogitativa, en esa imagen formada por la cogitativa, donde puede llegar a identificar las cosas particulares. Porque la inteligencia tiene por objeto las cosas universales, el concepto de inteligencia es universal. Cuando yo digo hombre, este concepto lo puedo aplicar a todos los hombres que existen y a todos los que han de venir. Y cuando yo me encuentro con un hombre que no conozco, digo, me pregunto que es un hombre, y estoy, es un perro, allá lo conocía, no, este perro no lo había visto nunca en mi vida. Pero responde a la definición universal que tengo, que es un concepto universal, lo puedo aplicar a las cosas. Entonces, tiene por objeto propio las cosas universales. Ahora, cuando yo digo, esta persona que me vino a visitar es Pedro, evidentemente que yo estoy conociendo también con inteligencia a Pedro, pero Pedro es una cosa singular. ¿Cómo hace mi inteligencia, siendo una potencia que capta objetos universales, para conocer un singular? Ahí todo el trabajo se hace a través de la psicología de Aristóteles, ya desarrollada y llevada a su esplendor en la Edad Media y después continuada a desarrollar a lo largo de los siglos, ¿no? Se conoce. Por eso esta facultad es fundamental. La menciono porque vamos a hacer referencia a ella varias veces ahora, porque cumple una función clave en la afectividad. Por eso. Y luego tenemos, en el orden de los apetitos, de nuestras tendencias, el apetito sensible. Fíjense que en el alma tenemos dos potencias, la de conocimiento y la de tendencia hacia el bien, inteligencia y voluntad. Es lo mismo que ocurre en el plano, análogamente en el plano corporal. Tenemos estos sentidos, que son sentidos de conocimiento, sensible por supuesto, y tenemos la parte que correspondería equivalente a la voluntad, que es el apetito, parte tendencial. Este apetito, esta capacidad de tender hacia el bien, se divide en dos, según las dos posibilidades que tiene de presentarse el bien. El bien puede presentarse como el bien fácilmente conseguir, y entonces la función del apetito que se inclina hacia ese bien lo llamamos apetito concupiscible. Y cuando los bienes que nuestro apetito tiende a conseguir tienen la característica de ser difíciles, así como efectivamente los males que mi apetito tiende a rechazar son difíciles de rechazar, en realidad actuamos con otra función de nuestro apetito sensible, que es llamado el irascible, o también hoy en día se lo llama apetito de superación, apetito de lucha, de esfuerzo, con su característica es tender hacia, como digo, lo difícil. Y entonces, este es el plano de lo que nosotros vamos a desarrollar en estas dos charlas. Estamos en este plano de los afectos, ¿no? Son los afectos o pasiones, son precisamente los movimientos del apetito sensible, en sus dos funciones, concupiscible y irascible, ¿no? A raíz, o sea, inclinación hacia un bien, a raíz de un conocimiento sensible de ese bien, que se viene presentado, enseguida un poco mejor esto, y que comporta este movimiento una transmutación orgánica en el cuerpo al cambio. Vamos a explicar enseguida. Bien, un poco, algunos detalles más sobre este tema. En primer lugar, la terminología. Creo que he hablado, como ustedes se han dado cuenta, de forma indistinta, hablando de afectos, hablando de pasiones, incluso he usado la palabra sentimiento en algún momento. Todos estos términos son en parte semejantes e intercambiables y en parte son distintos. No voy a entrar en el tema ahora, para lo que yo quiero desarrollar hoy, no hace falta hacer las distinciones correspondientes y es más sencillo entonces simplemente usarlos como sinónimos. Por lo tanto, cuando yo hablo de afectos, cuando hablo de pasiones, que es el término que voy a privilegiar, y cuando hablo a veces, muy pocas veces, de sentimiento, pero ya partido al mismo fenómeno, vuelvo a insistir, a ese movimiento del apetito sensible. ¿Qué es eso, no? Entonces, en cuanto a la terminología, ¿no? Hoy en día se privilegia estos términos: emoción, afecto. En menor medida sentimiento, porque sentimiento hoy en día se reserva para los más altos y a veces son más bien movimientos donde están muy mezclados de espiritualidad. Entonces, el sentimiento estético en realidad hace referencia también a una apreciación donde interviene la inteligencia para captar la belleza, la armonía, el orden. Por lo tanto, entonces, primero, la terminología es muy amplia. Cada autor lo utiliza de manera distinta, ¿no? Por eso, si ustedes leen un par de libros o un par de artículos de autores distintos, se van a encontrar con que uno habla de una manera y otro habla de otra, y a veces todo puede confundir. No se asusten, ustedes tómenlos como sinónimos y después, bueno, evidentemente hay matices importantes, pero se puede comprender más o menos lo mismo siguiendo ese.